Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Les mando un abrazo grande aquí desde Villa de las Rosas, Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, aquí recopilando y viendo qué es lo que va a suceder durante este fin de semana en el pueblo, nos encontramos con esta interesante actividad que se va a realizar en la pulpería de Villa de las Rosas y que es un conversatorio sobre la historia regional de Tras la Sierra y cómo va a ser en los pueblos originarios del oeste cordobés. Esto va a ser en el día de hoy por la tarde, a partir de las 16 horas, puntual tenés que estar acá. Y bueno, estamos aquí en la pulpe, hablando con Daniel, quien nos va a contar un poquito cómo va a ser la actividad y bueno, qué inquietudes, qué necesidades, desde dónde sale la posibilidad de estos conversatorios. Dani, muchas gracias. No, no hay por qué. ¿Cómo estás? Mira, Pablo, el tema es el siguiente. Hace algunos meses empezamos a charlar con algunos vecinos la idea de hacer un revisionismo de la historia regional del Valle y haciendo hincapié en los pueblos originarios. Hicimos ya una primera reunión donde se invitan historiadores, paleontólogos, arqueólogos y demás. Hubo un público bastante variado, una gente bastante variada, entonces medio como que nos fuimos un poquito de tema. Es muy amplio el tema de los pueblos originarios y ver desde dónde se abarca. Si anterior a los españoles, que son hasta 10.000 antes de Cristo, 7.000 antes de Cristo en otros pueblos. Entonces bueno, se fue dispersando bastante la conversación, quedamos en armar una segunda reunión, tratar de que venga más gente, sean profesionales o no, todo el mundo tiene algo para aportar, algo que haya leído, algo que sepa, no sé, de la familia y demás. Así que bueno, quedamos para mañana de hacer una segunda reunión y ya empezar a ordenar un poco los papeles e ir recopilando datos de todo el mundo. Aparte, en cosas como esta, ¿no? Se me ocurre, Dani, que cuando vos haces una apertura, una convocatoria, pasa un poco esto, ¿no? Hay distintas inquietudes, distintas necesidades, entonces hay que irlo acomodando ahí. Hay que ir acomodando para que no se disperse, porque si no, no va a terminar nunca nada. Y bueno, la actividad va a formar parte de un ciclo de talleres y conversatorios permanentes. O sea que después la idea es no armar grupos de WhatsApp y estar permanentemente con esto, sino de que cada vez que nos juntemos poder juntar datos. Dar datos, libros que hayan tenido alguno, o historias, o relatos, lo que sea, y después se va armando lo que sería una historia más oficial, si querés llamarlo. Esta primer juntada que se hizo, ¿quién se acercó? Mirá, vino, fue un público variado, yo algunas personas no las conozco. Sí, me acuerdo de, no sé, Carlos Bogosian de Radio Verdad, que es licenciado en comunicación social y le gusta bastante la historia. Guillermo Haut, que es escritor, biólogo, trabajó en Antártida. Una señora Marta, que los abuelos eran de Lushava y también trajo varios relatos e historias. Es que el relato a veces se transforma en historia, ¿no? Cuando se puede saber si fue verdad o no. O sea, entre todos tratar de armar algo. Esa es la idea. Ahí va, como con distintas herramientas. Por eso se le llama conversatorio. Claro, porque es para conversar y intercambiar ideas y aportar datos. Uh-huh. Y está, por cualquier persona que esté interesada en la temática puede acercarse. Totalmente, totalmente. Todo es invitado, es gratuito. Y bueno, la idea es que cada vez venga más gente para poder hacer algo un poquitito más. Y quién te dice que algún día hasta se pueda hacer un libro con esto. La idea es empezar. Si no se empieza, seguimos siempre con lo poco que hay, porque tampoco la información es muy variada. Se trata la mayoría de la historia de los originarios del Valle, como chingones, como se hayan llamado, porque tampoco es tan real que se hayan llamado como chingones. Sale de base casi todo de un historiador, Barrio Nuevo Imposti, y está todo casi basado en eso. Entonces, bueno, por eso hay que recabar. Hay un libro de un historiador de Barrio Nuevo Imposti que queda muy poco ejemplar y creo que se volvió a reeditar ahora. Posiblemente invitamos también a la Comisión de Historia de la Municipalidad de Villa Dolores. Así que bueno, vamos a ver quiénes pueden, quiénes no pueden. Son horarios a veces complicados porque la gente tiene sus actividades y trabajo y demás, pero bueno. La idea igual es darle una continuidad. Sí, por supuesto. De hecho, ya es la segunda que hacemos. Y así en la próxima sean. Yo por ahí por mi laburo, por ahí estoy de ratitos, voy, vengo, pero bueno, igual trato de ir escuchando y ir anotando. Bueno, entonces, para quien está escuchando y ahí escuchó ahora, dijo, ay, qué interesante, si se acerque, hoy viernes, a partir de las 16 horas, si es un ratito antes mejor, y bueno, la idea es tratar de armar el grupo o que se vayan integrando de a pocos sobre este conversatorio sobre historia regional. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Listo. Ojalá listo, que, Pablo. Bueno, que salga ahí lindo el conversatorio. Sí, sí, sí. Y bueno. Sí, sí, y aprender un poquitito, los que no somos de acá, aprender del lugar donde estamos habitando y los que son de acá que puedan aportar los datos que tengan, reales o no, porque hay veces, viste, que los relatos son relatos. Hay un poco entre todo lo que hay. Entre todo se puede armar algo, sí, totalmente. Gracias, listo, Dani. Pablo, gracias.